Jose. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Tora. 7 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el programa de hoy es sobre las decepciones y los cambios que traen las decepciones. Que bueno, ¿cómo estás, Venus? Buenas noches. Buenas noches, Marte, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Tú, Lobo? Una decepción escuchar a la voz siempre, pero bueno. Ya sabía que venía, entonces pues hay que abrirle cancha, hay que dejarlo pasar como el güey del gol que se sigue de... dando vueltas en el suelo. En rodillas. Bueno, a ver, cuéntanos, Venus, ¿cómo es que los cambios, las decepciones cambian y transforman tu vida? Las decepciones, pues obviamente cuando uno espera algo y de repente no le llegan, ¿no? Ciertas cosas que uno está anhelando, me imagino que es ahí cuando uno se llega a decepcionar, se puede decepcionar con los amigos, con la familia, con el trabajo, con todo, ¿no? Con las metas inclusive, ¿no? Sí, sobre todo cuando las metas son muy difíciles, muy altas. Llega uno a frustrarse únicamente porque las puso uno demasiadas altas, ¿no? Y porque no se cumplen generalmente, ¿no? O sea, si son tan altas, a veces puede llegar la decepción. Aunque pues hay un corredor estrella de la NFL que dice que debes de soñar así de alto, ¿no? Y que si no llegas, pues por lo menos intentaste llegar así de alto. Y tú, Lobo, ¿qué opinas? ¿Qué son las decepciones? A mí me decepciona cuando no puedo cantar mi Tora Tora por cierto tiempo. Me cortan ahí la inspiración. El tempo le cortan el tiempo, ¿no? Y también el table, algo que pasa en el table, ¿no? ¿No? Estás muy contento en el table. Tienes un buen estatus ahí. Yeah. Sí. Crédito y toda la cosa. ¿Eh? Muy bien. Bueno, entonces pues... En general, las decepciones que se producen pueden ser irreversibles, ¿no? Puede ser para bien o para mal, pero muchas veces te transforma de una forma tan significativa que se mantiene para el resto de tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hay que tener conciencia de no ponerles una dimensión demasiado grande, porque es obvio que las decepciones duelen si son para mal, ¿no? Porque también hay decepciones que de repente tú esperas una cosa pero sale algo mejor. O sea, tal vez no se le llama decepción, pero puede ser que realmente no lo esperabas, ¿no? Como dicen, prepararse para lo peor, esperar lo mejor. Ándale, ese es un dicho del Tebo. Es con antes de que salga la chica. Prepararse por si está fea, pero... Pero esperar lo mejor. Esperar lo mejor, llevar unos. Sí, llevar unos. Singles. Es muy importante. Ok, ¿Qué pasó entonces? Porque te cobran un ojo de la cara ya adentro si quieres sacar lana. Bueno, entonces, pues deberíamos decir que... Sí. Que a veces las decepciones te hacen perder la esperanza. Y es muy feo que un ser humano pueda sentir algo, o sea, tan sin fondo en el corazón. Generalmente es algo que sucede en la cabeza de la persona nada más. Y muchas veces suele ser por el corazón, ¿no? O sea, por un tema amoroso, algo, una decepción amorosa o algo que falló en un juego del amor. Lo cierto es que es una batalla y todo vale. Entonces sí, hay veces... El caso es de que dicen que más del 70% de los matrimonios terminan en el divorcio. 50. Más de... ¿no? ¿Más? Más del 50%. Bueno. Y digo, sí, ya es más de la mitad. En sí... uno entra al matrimonio con deseos de que tener una familia, tener un hogar, tener un buen tener esa unión con la pareja, que en realidad así con la persona que quieres darle platicar con ella y todo eso, y de repente por una razón u otra se acaba. Así que es muy duro para uno, ¿no? Yo te dije, no le ibas a sacar a trabajar, lobo. Te lo dije, te lo conté. Una y otra. Y aparte y otra. Rusa, o sea, está cañón. O sea, la mafia rusa. Pero dime así. O sea, tuvimos que sacarte de emergencia de Rusia. A escondidas, como. El black market, sí. Tenemos que comprar lobo para sacarla de allá. O sea, fue todo un relajo, ¿no? Fue una decepción, ¿no? Sí, una decepción muy grande. Pero el lobo salió con su vida, o sea, que es lo importante, ¿no? Pero, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿qué piensan? ¿Qué es más doloroso? ¿Una decepción por una amistad que tú considerabas que es leal, que le confiabas, obviamente, toda tu vida, todos tus problemas, y que de repente te decepciona, ya sea porque le cuenta, pues, las cosas privadas tuyas a alguien más, o simplemente no cuentas con esa persona cuando más lo necesitas, o... la decepción de una pareja? Yo creo que si la pareja es la persona que estás contando como tu mejor amiga o amigo, entonces si es la persona de que le empiezas a contar todos tus sueños, todos tus, muchas veces tus secretos, entonces en sí la pareja, tú piensas o la mayoría de la gente espera a que se convierta tu mejor amigo o amiga. Entonces, ¿tú consideras que es más decepcionante que tu pareja te... Pues sí, imagínate que tú, así, porque con los amigos, por más de que, ¿cómo se llama?, los quieras, los conozcas y todo eso, así van a ver un punto en que ellos van a cambiar su tipo de vida. Algunas veces por enfermedad o por... Y algunas veces como que tú esperas, así como que tú dices... Un amigo es padre tenerlo ahí y darle confianza y todo eso, pero esperas de que tal vez las cosas vayan a cambiar y con que dices, bueno. Pero con una pareja, así tan siquiera, en mi punto de vista es de que dices, nada más voy a intentar a casarme una vez. No estás pensando, ah, pues tal vez, ¿quién sabe? Así como los amigos, tal vez tal vez vaya a la fiesta, tal vez no. Con una pareja estás tratando de confiar y esperar lo mejor de esa persona. Okay. Bueno, pero hay gente que confía en sobremasía en la gente que ama alrededor de... y que está alrededor de esa persona, ¿no? O sea que los amigos en ciertas personas cuentan un papel muy importante, tal vez porque no tienen familia o porque simplemente de ellos dependen para sobrevivir, ¿no? O sea, dependen, por ejemplo, si son policías, o sea, si son socios, si son personas que requieren de la ayuda fundamental de la otra persona, por ejemplo, los ladrones, pues confían mucho en la gente con la que atracan, ¿no? O sea, me imagino que sentir una violación de respeto, de, no sé, de algo que sentías que es, que podías confiar en esa persona, pues en esos casos también se eleva ese estatus, ¿no? De que pues confiabas tanto que de repente es un shock muy grande y una decepción muy grande. Y es que generalmente este es el problema de las decepciones, es que te llegan a hacer que pierdas la perspectiva de que tal vez te olvides de que la vida es feliz y agradable y te concentres nada más en que ya no hay un futuro, en que no te puedes salir de esa cosa que está una y otra vez en tu mente repitiéndose, ¿no? O sea, cosas que tal vez pudieron haber sido distintas. Pero bueno, también tenemos las decepciones del mundial, ¿no? Cuando selección juega y cuando pierde cada España 4 años contra Rusia. 4 años, cada 4 años pensamos que la selección va a hacer algo y sucede que tal vez no. Lo peor del caso es de que no es donde queremos. Dices, lo hacen antes en una fiesta. Cuando dices, ¿sabes qué? Van a jugar con este y es obvio que van a perder porque es el número uno. Y le dan en la torre al número uno y tú dices, ¡wow! ¡Ese es mi equipo! Y de repente dices, bueno, este otro equipo, la verdad, está chafa. Le van a dar en su torre y de repente se pierden. Game over, ¿no? Game over. El finisher. Pero bueno, así es como se puede dar muchas de las frustraciones que tenemos. Puede ser lógico o puede ser ilógico. Muchas veces las historias en que la gente se suicida es porque piensa y exagera cosas que no estaban ahí, ¿no? Yo creo que algunas veces no es de que exageren, es de que simplemente no pueden manejar la situación. No, pero bueno, a eso llegamos, que buscan una solución permanente a un problema temporal. Entonces, sí es una exageración, porque obviamente si no te matas, tarde o temprano se pasará, ¿no? Sí. O sea, no hay mal que dure 100 años ni quien lo ayude. Sí, entonces, pues realmente nada más es no cerrarse por miedo a un fracaso, ¿no? O sea, sobre todo en el ámbito amoroso, que la gente pueda poner en una balanza lo bueno y lo malo de una relación y decir, bueno, de todo lo malo que pasó me quedo con lo bueno. Y con lo bueno decimos a veces que son las mejores cosas que uno puede vivir en la vida, ¿no? O sea, las circunstancias que nada más se pueden vivir una vez en la vida y son los mejores momentos. Decía alguien, algún filósofo famoso, que la vida no son los momentos divertidos. No, los momentos de todos los días, o sea, el ir y venir, ¿no? Son los momentos en que te quitan la respiración, ¿no? O sea, son los momentos que básicamente quedan grabados y son importantes en el psyche de quién eres o de quién piensas que eres, porque bueno, al final de cuentas pues todos regresamos al uno, a un ser, y somos más que nosotros, pero durante el tiempo que estemos en esta tierra nos representamos con cierta historia y estos puntos son fundamentales durante esa historia que vamos creando. Entonces, pues es más importante abrirse a lo que puede venir de algo que sí, o sea, que fundamentalmente fue una decepción grande, pero puede venir algo increíble detrás de eso, como una puerta que se abre porque otra se cierra, ¿no? O sea, se dice mucho, mucha gente lo dice, es obvio, pero lo dicen porque generalmente es cierto. Aparte, así, si te pones a pensar, supongamos, de mis exnovias, de que me rompieron el corazón, honestamente, las de las que he visto últimamente y he hablado con ellas. ¿Las del table de la esquina? Ajá. Okay. Digo, ni una me quedaría, güey. No, pues, ya se me quedaba alguien más. ¡La que me salvé! Sí, sí, sí. Pues es que está cañón, ¿no? Si se las lleva alguien más, pues tú sí. No te las puedes quedar. No, pero aparte sí. La que me salvé, nada más pongámoslo así. Sí, no, sí, me imagino. ¿De las que se salvó? Sí, de las enfermedades que se salvó, o sea, sí, tienes razón. Bueno, ¿por qué no nos vamos a una pequeña pausa? Y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema.

7:19 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando de un tema muy fregón de los cambios y las decepciones. Decepciones. Y sobre todo las decepciones que te hacen sentir mal o que toman un giro negativo en tu vida. Porque es obvio que las decepciones más algunas veces. Las decepciones también pueden ser positivas si tú les das el giro apropiado en tu corazón y en tu mente, ¿no? Entonces, pues estamos diciendo que qué es lo que puede ser más duro, ser una decepción amorosa o la de un amigo que te clava el cuchillo, que te, no sé, te falla de alguna forma, ¿no? Elemental. Yo creo que a una amistad. Con un amigo llega a pasar de que tienes mucho tiempo conociéndolo y tú piensas de que nunca te haría eso. Yo creo que con una relación amorosa, como que todavía tienes, dices, puede llegar a pasar. Sí, no. Aparte, pues, depende de dónde las conoces a las chavas estas, ¿no? Pues sí. Digo. Es muy importante. Tú debes estar muy consciente que te pueden fallar. ¿Dónde las estás conociendo tú? Bastante consciente. Pero bueno, el ser humano necesita confiar en otras personas y debe sentirse arropado y seguro por quienes más le quieren a esa persona. Ha de tener un refugio, algo que sienta que puede atender, estar seguro y pues que esté lejos de las actitudes despóticas, desagradables. O sea, sin embargo, pues ya sabemos que muchas veces llega a pasar en que esta persona de repente no encuentra ninguno de estos lugares o personas en su vida y pueden llegar a caer en actitudes muy desagradables o inseguras o malpensantes y negativas. Entonces el punto de las decepciones cuando suceden es que no le cerremos la puerta a nuevas personas porque ya pensamos que todos van a ser igual que la gente pasada, ¿no? La que ya está por más saber que son gente negativa o que te fallaron de alguna forma o que se escaparon con tu amigo a Brasil. Hay veces de que dices de que hay, supongamos, te das ideas de que dices, bueno, supongamos, personas de cierto país, de que tú las tratas y te decepciona en cierta forma, y luego tratas a otras personas del mismo país y te decepcionan de la misma forma, y algunas veces como que ves un patrón y dices, ah, pues todas las personas de ese país son así, siempre me van a o ver la cara o tratar de quitar dinero o robarme, una cosa así. ¿Estás hablando de Rusia otra vez? Pero no es así, así. ¿Cómo no son las rusas, muy, Lobo? Muy bueno. Hasta se puede. Y los rusos ahí. ¿No? Muy creídos, muy bueno. Muy peligrosos. Sí, pueden ser. Y bueno, el hecho de que hayas sido traicionado no debe obrar en ti un cambio total de actitud, porque puede ser que te lleve a un estado permanente de tristeza, ¿no? Y eso sí es muy difícil de escapar. Hay un dicho de Santa Teresa de Jesús que dice, la tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Y básicamente pues la idea es esa, ¿no? Pase lo que pase, tener algún tipo de protección en ese recinto interno de nosotros, que no dejemos pasar, ¿no? O sea, básicamente dentro de eso es como tu catedral, tu basílica, en que solo pones lo mejor de ti, ¿no? Pero llega a pasar de que tienes algunas veces ciertas etapas en tu vida que tienes varios problemas o que tienes depresión o una cosa así, y es difícil ver lo positivo. Pero no porque estés pasando por esa etapa quiere decir de que esa etapa va a durar para siempre y de que todas las cosas son negativas. Es algunas veces sí es cierto que es difícil ver las cosas positivas, pero uno tiene que hacer esfuerzo constante en tratar de ver lo positivo, si no, va a terminar todo, se va a amargar la vida. Bueno, y para los que no pueden ver al lobo, pues realmente tiene una transformación. Se está comiendo las uñas. Cuando tiene esos momentos, es que se está transformando, es como un... Sí, exactamente. Pero como un transforme, suena más como que mecánico. Se está armando. Para los que no lo están viendo, sí, se está transformando. Y entonces, Venus, ¿qué nos puedes decir del estado de las decepciones? O sea, ¿qué es lo que a veces te gustaría que el ser humano pudiera hacer como una persona sana? ¿Qué es lo que podrías hacer para no caer en una decepción profunda? O sea, ahorita la sociedad, digamos, ¿en qué momento de la historia se está viviendo en la sociedad? ¿Tú piensas que es un momento en que todos son abiertos y que todos esperan lo mejor de las personas? ¿O estamos en un estado en el que es más común ver las decepciones y las traiciones? Pues está muy... ¡Y que salga el novio! Está muy curioso porque aparentemente toda la sociedad, según, estamos más despiertos, ¿no? Y si eso incluye... que no nos podemos decepcionar fácilmente porque estamos despiertos, entre comillas, entonces se supone que no debemos estar afectados por cosas banales, ¿no? Sin embargo, tú ves las noticias, ves la información y parece que vamos hacia atrás. Yo pienso que la gente se decepciona más el solo hecho de que una persona opine que esto está bien y que esto está mal y que la sigan millones de personas pensando que toda la gente está mal, la gente que está haciendo cosas que aparentemente uno no lo acepta. Yo pienso que ahí uno se empieza a decepcionar, ¿no? Cuando no debería. Entonces, puedo poner ejemplos como si ponen el tema del aborto, si ponen el tema de la política, si de los partidos políticos. Entonces mucha gente hoy en día está decepcionada de los partidos, de la FIFA y así, ¿no? Pero, no sé, o sea, yo pienso que la decepción la decide uno. Si tú te quieres decepcionar, vas a tomar las cosas pues como un rechazo o como un ataque hacia ti. Y si tú realmente decides no decepcionarte, pues no va a haber nada que lo tomes personal. Otra cosa de que pienso es de que, supongamos, ahora los comerciales y como dice las noticias y las películas y todo eso, como que lo tratan de hacer todo súper extremo. Entonces así como que dicen, este sándwich te va a hacer gritar. Y vas y tú todo emocionado compras el sándwich, te lo comes y dices, ¿jamón? Y vas al baño y te hace gritar. Es cuando te hace gritar. No te dijeron cuándo. Sí. Es esa taca de chile que se pusieron adentro. Bueno. En las noticias cuando dices, y la sopa que usted compra en la tienda tiene... Te vas a gritar. Y te vas a gritar. Por lo visto, el lobo se cree todos los comerciales, se va a comer. Yo creo que los ve justo cuando llega al trabajo y tiene hambre. Pero la cosa es de que ahora todo lo tratan de hacer tan emocionante, tratan de decir de que esto te va a cambiar la vida y todo eso. Y no, así algunas veces es lo más corriente, es lo... Y bueno, aquí ya el... Ya perdimos a Marte. Sí, ya se fue, está morado de la risa. Pero bueno, hay que ver que ahora hay una nueva corriente que es más humanista y es más cercana a la bondad del ser humano. Y esa es la corriente a la que nos debemos unir todos. Esta es cada vez más notoria, más poderosa. Y realmente busca la potenciación de todo lo bueno que tenemos los hombres. Ese es el... no es fácil ver este movimiento, pero podemos buscarlo y podemos agregarnos a este tipo de movimiento porque en este momento vivimos en una sociedad, digámoslo, muy competitiva, muy agresiva, muy ambiciosa. Todo es ego, todo es quiero más, y pues así no va a funcionar una sociedad, ¿no? O sea, vas a tener que fundamentarla en, no sé, en situaciones como la, bueno, en formas de ser que nos lleven a la bondad, a la solidaridad con otra gente, el ayudar a la gente que se ha decepcionado y llevarlos y levantarlos, ¿no? O sea, puede ser que ese tipo de ámbito lo tengas que comenzar tú, porque, o sea, si no hay nadie que tú veas que se parezca a este tipo de persona, entonces tú tendrás que comenzarlo en dentro de tu mismo círculo social, ¿no? Digo, si no te puedes tú relacionar con gente solidaria, vuélvete una y ayuda al prójimo, ayuda a la gente que está decepcionada a salir de ese problema, de esa situación que parece que a veces nos cuesta tanto como humanos llevar nuestros propios problemas, ¿no? Como que se le hace más fácil a otra gente decir cómo ayudarnos, pero nosotros no podemos ver la misma salida porque estás como que metido en ese error o en esa circunstancia que no te deja a vivir en paz. Enseñar con el ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, pues sé tú mismo, obra el cambio positivo y confía en quienes tú piensas que lo merecen, ¿no? O sea, puede ser que muchas veces parezca que no están ahí, que son invisibles o que no existen, pero pues como decíamos, o sea, hay que comenzar en algún lado hay que comenzar. Y tú puedes ser esa persona, ese lugar donde la sociedad se transforma, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces ahora de la decepción como algo que forma parte de nuestra vida, ¿no? O sea, las decepciones son cuestión de todos los días. La gente más exitosa tiene muchas decepciones y generalmente sienten como que se pueden ahogar en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque se han puesto tan grandes sus ambiciones que les cuesta mucho trabajo aceptar el no lograr algo, ¿no? Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo cuando no anota, ahí tenemos a los conductores de Fórmula 1 que no quedan en primero, en segundo, ya es una decepción la carrera. Puede ser la selección de México. Que nos decían, vamos a soñar con cosas chingonas y soñamos y nos quedamos en la misma chingadera. Suenan como el de Cuervos. Igual. Igualito, vamos a soñar y vamos a ganar y nos vamos a dar en la madre. Pero bueno. Alcanzar una estrella. Sí, ándale, el plan, vamos a alcanzar una estrella. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos hablaremos de esos cambios y de lo que significa que haya decepción en la vida, ¿no? O sea, hay que aceptarla y hay que vivir con ella. Bueno, pues vámonos a esa pequeña pausa. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Poemas de mi pueblo. si me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, 7:38 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de las decepciones esta noche y los cambios que traen. Entonces, pues en este momento estamos hablando de la decepción como algo que pasa en la vida de todos, ¿no? Y realmente a todos les pasa en algún momento, en el trabajo, en los partidos de soccer, en las películas que no, que queremos ver, que estamos todos emocionados y termina siendo algo que nada que ver. Ándale, en las apuestas, cuando pues, pierdes todo el dinero en una ronda que pensabas que esta era la tuya. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando generalizamos que esto es algo que solo nos sucede a nosotros? Pues se puede volver un momento o un sentimiento muy feo, muy fuerte de llevar. Muy negativo. Algo que nos llegue a herir el alma. Entonces, hay que tomarlo con mucha sabiduría y hay que saber que la excepción forma parte de lo que es la vida, o sea, forma parte de todas las la gama de experiencias que uno tiene, y que cuando uno lo acepta como algo muy natural que sucede y le sucede a todos, que lo puede manejar más fácilmente, ¿no? O sea, realmente cuando uno no lo acepta, uno es cuando tiene más dificultad para manejar una decepción. Yo creo que llega a pasar muchas veces con cierta gente que va a la escuela a estudiar algo que ellos creen que cuando se gradúen van a amar lo que hacen, van a cambiar al mundo, van a hacer todas estas cosas, y llega a pasar de que pues un trabajo es muy difícil de que sea el amor de tu vida. Entonces así como que te decepciona, y algunas veces hay gente que vive con esa decepción por muchos años, y eso como que les amarga el resto de las cosas. Así como que dicen, no, pues mi esposa pues es bonita y todo eso, pero no me siento a gusto, no me siento contento, así. Entonces hay un punto en la vida que tienes que decir, bueno, o disfrutas lo que estás haciendo o lo cambias, pero no puedes estar decepcionado toda tu vida y viviendo por esa decepción, ¿no? Exactamente. Sobre todo para la gente que, o sea, que tiene algo en la vida con lo que se siente muy identificado, como es el caso de los deportistas cuando están en su apogeo, en su mejor momento, y tal vez de repente llega a pasar ese momento y ya no son lo mismo, y ya te lo hace saber tu equipo, los fanáticos, y se acaba tu carrera. Y entonces si tu definición de tu persona era esa que existe jugando los fines de semana y que aparece en la tele, pues obviamente no vas a poder hacer la transición muy fácilmente a tu nueva vida. Pero es algo que tienes que hacer, porque es parte de la vida de todos, y hay que encontrar la forma de no sentir tanto el dolor por seguir hacia adelante. Si no, aprende a ir con los cambios, así ver que algunos cambios algunas veces tal vez son mejores. Si tú dices, bueno, mi pasión es el de, como tú dices, es el jugar y el ir a varios lugares y todo eso, pero eso tal vez pudo afectar tu vida con tu familia, y el hecho de que tal vez ya no seas tan grande, ya no estés ganando el dinero que estés ganando y todo eso, tal vez eso te pueda ayudar a que pases tiempo con tu familia. Entonces tal vez sí tengas el que extrañes lo que fuiste o lo que tenías, pero disfruta lo que tienes ahora, ¿no? Exactamente, y es que para poder llevar una decepción, pues la primera parte es saber que no debes de anclarte a lo que es esa decepción, ¿no? O sea, hay formas de cómo aceptar las cosas más fácilmente y sobre todo sobrellevarlas, ¿no? Porque muchas veces alguien dice, pues es muy fácil para alguien que no está dolido, para alguien que no siente esa intensidad de lo que yo siento, pero es obvio que cada quien va a decir eso, ¿no? Entonces, lo más importante es que no exageres o no sobredimensiones el tema que te hace sentir así, ¿no? Supongamos, Venus quería ser astronauta, pero por ciertas circunstancias no se hizo, y hizo lo mejor que se hizo, ¿no? Yo no quería ser astronauta. Pero me decepciona luna, sí. Pero es de estar en la luna. Estoy en Venus. Eso le encanta. Pero bueno, cuéntanos. A ver, yo quiero saber qué es los consejos que tienes para que no se haga una carga negativa cuando hay una decepción. ¿Cuáles son los pasos que podemos tomar o cuáles son los consejos? Pues mira, para empezar, la gente que sobredimensiona las cosas debe de empezar a ver imágenes mentales distintas, ¿no? Porque generalmente la imagen que se hace muchas veces a alguien es que un problema se va haciendo más y más grande, ¿no? Como una bola de nieve que va rodando y se va haciendo más grande. Yo tiendo a ver una imagen mental de como el correcaminos que agarraba el episodio, lo doblaba, lo hacía chiquito, o la pantera rosa, y se comía la imagen que le causaba dolor o que le que no le gustaba en ese momento, y así de rápido cambiaba su situación. ¿Por qué? Porque era una caricatura, pero mentalmente es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros. Otra de las cosas que puedes hacer es ocupar tu mente, ¿no? O sea, no nada más estar dándole vuelo y vuelo a la hilacha, sino meterte en algo que te apasiona y que al mismo tiempo tome el tiempo de otras cosas más negativas, o sea, que te pueden tener un impacto negativo dentro de tu vida, ¿no? La gente que se va y se sume en el alcoholismo o se mete con drogas, en lugar de hacer eso podría aprender a nadar, o irse a bailar, o leer un buen libro, o entender, atender a los buenos amigos que uno tiene, ¿no? O sea, porque a veces hasta eso nos cerramos de la gente que está alrededor de nosotros. Sí, llega a pasar de que nosotros así nos desilusionan las cosas, pero algunas veces no hacemos nada al respecto. Así, algunas veces estamos en un trabajo de que no nos gusta, de que estamos desilusionados porque pensamos de que iba a ser algo mejor y que nos iba a disfrutar y todo eso. Pero pasa mucha gente de que tiene años en el mismo trabajo y no cambia. Así, regresa a la escuela, busca otro trabajo, trata de hacer algo mejor así, o haces tu programa de radio ahí. Bueno, pues es una idea, ¿no? También, hay veces que uno comenta, ¿no?, las cosas para desahogarse, pero es recomendable que sí, que te desahogues con quien más confianza le tengas, pero que cierres ese tema cuanto antes. A veces uno piensa, ¿no?, que nada más una persona tiene problemas y se empieza a desahogar y empieza a hablar, y después que vuelven a ver a los amigos, vuelven a hablar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y eso obviamente no te va a ayudar. Si quieres desahogarte, o sea, dilo. Sí es cierto que ayuda cuando sientes alguna presión y no necesariamente una decepción, ¿no? Si sientes algo que no tienes con quién platicarlo, pues sácalo, pero no te agarres de ello, porque también se van a alejar tus amistades porque van a decir, ¡ay, viene otra vez con el la misma cantaleta! Que se quiere divorciar, pero no se divorcia, que es su trabajo, pero que ahí está, o que no es el trabajo, pero no le gusta, etcétera, etcétera. Entonces hay que cerrar ciclos y decir, ok, bueno, ya lo dije, y ahora pues te voy a dar la oportunidad para que hablemos de otras cosas más bonitas y cosas del presente. Llega a pasar, sí. Me imagino de que algunas veces, como digo, llegas a un como ciclo de que no ves lo bueno, de que te desilusiona todo y todo eso, y eso no es muy saludable. Entonces hay un punto de que tienes que decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda profesional. Sí, porque a veces se ve uno muy egoísta, ¿no? Yo la verdad aprecio mucho a la gente que me pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿No? Porque la gente que simplemente no le importas no te pregunta cómo estás o cómo está tu familia, ¿no? Simplemente hablan de ellos. Y pues hay que ser más considerados en eso. Hay que preguntarles cómo están sus familias. A veces las familias están enfermas, qué sé yo, y necesitan desahogarse también, ¿no? Exacto. O tienen problemas. También otra cosa que puedes hacer es mirar lo bueno que sucede alrededor tuyo. O sea, darte cuenta de que hay muchas cosas maravillosas que suceden todos los días. El simple hecho de despertar ya es una maravilla en sí. Suceden tantas cosas para que eso suceda que, bueno, sería imposible enumerarlas, pero sí es un milagro, ¿no? Cada día que abrimos los ojos, y es una oportunidad nueva para hacer cosas maravillosas dentro de tu propia vida, que no tenga que ver con tu pasado, sino que sean totalmente en tu presente. Eso es algo que uno debe de poner mucha atención, sobre todo a las personas que están en nuestras vidas, ¿no? Y las que sí son buenas y las que sí están ahí para apoyarte y te lo recuerdan, tal vez no de una forma tan directa, tan obvia que nosotros nos demos cuenta, pero cuando realmente les ponemos más atención que el simple hecho de decir, ah, pues ahí está la persona siempre, es cuando te das cuenta lo maravillosos que son contigo, ¿no? De nada, Marta, de nada. Sí, esa ida al club no me pareció tan maravillosa como decías. Pero bueno, a lo que quería decir es que hay que ponerle atención a lo bonito de la vida, ¿no? Hay que sacarle el jugo y hay que saber que por aquí solo pasamos una vez. Entonces, por lo menos en esta experiencia, con esta idea de que somos tal o cual, ¿no? Y realmente, pues, experimentar lo que venimos a vivir, o sea, porque lo que te toca no es una coincidencia, es algo que te tocaba vivir y algo de lo que se tiene que aprender. Entonces, también recuerda, no hay errores, ¿no? Y no, o sea, no te pongas en el plan de que tú eres perfecto, o que tú no te equivocas, o que tú nunca harías algo, porque generalmente los que dicen algo así son los primeros en caer en lo mismo, ¿no? En el mismo patrón que están tratando de juzgar como algo que ellos no perdonan. Algo que he visto es de que hoy en día ves en Facebook de que hay mucha gente de que o se va a Europa, o que tiene carro nuevo, o que hace como que vive la vida perfecta, te vive todo lo hermoso y todo así, y alguna vez es como que te pones a pensar, oye, mi vida no es tan grande como creo. Entonces como que te desilusiona algunas veces y no te pones a ver así. En realidad poca gente es la que de repente dice, ¿sabes qué? La verdad, me pasó esto y estoy sufriendo, o ¿saben qué? Tú no ves en realidad todos los problemas o todas las cosas malas que ellos están pasando, y tal vez es peor su vida, pero tú crees de que es lo mejor. Entonces, no compares. No es muy bueno el comparar con otras personas, sino disfruta lo que tienes, así disfruta. Y tal vez no vayas a Europa, pero tienes una familia que te apoya y te quiere, ¿no? Exacto. Y bueno, pues siempre, como hemos dicho también, ¿no? Las comparaciones, el siempre estar rechazando lo que estás viviendo, porque obviamente a eso se presta lo que acaba de decir el lobo, ¿no? Que quiere vivir la vida que no tiene. Y cuando no sabes exactamente qué es lo que está viviendo la otra persona, podrá verse en fotografías muy felices, pero cuánta gente está en depresión y al siguiente día o después de una foto que parece ser la maravilla del mundo, se suicidan. Sí. Entonces todo es subjetivo, todo es una ilusión, así que no se engañen, ¿no? Entonces también yo pienso que las personas que demasiado opinan, que demasiado se quejan, que demasiado ponen videos para criticar y hacerse los perfectos, oops, yo pienso que eso pues deja mucho de qué hablar, ¿no? Porque las personas que simplemente no se meten en la vida de los demás y no los juzgan, simplemente no opinan. ¿Por qué? Porque aceptan, o sea, aceptan a todas las personas tal y como son y no tienen por qué decir, estas niñas porque bailan así, o sea, se ve mal que un señor critique a una niña que está bailando, tal vez no como esperan que baile, ¿no? Pero se ve peor el que una persona adulta vea como con malas intenciones lo que está haciendo una niña que no sabe. Es triste de que ahora, ¿no?, muchas de las cosas de que la gente opina, el 70% algunas veces es negativo. Y hay muchas personas de que así como que dice, o no notas tanto lo positivo de las personas, de que ay, te ves bien y todo eso, pero alguna vez te notas más lo negativo, ¿no? Y te duele y dices, y empieza tu mente a pensar, oye, esta persona tiene razón, ¿o qué onda? Y no, así simplemente nada más fue una idea de una persona negativa y no lo tienes que tomar tan en serio. Sí, o sea, no se tomen las cosas personales, independientemente si les dan un buen comentario, que sea positivo, como dice el lobo, o sea, negativo, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, acepten a la persona y digan, bueno, pues si me dijo algo feo o me está pidiendo que haga cosas que yo no quiero, o sea, tú tienes la decisión de decir, ok, lo hago o no lo hago, lo acepto o no lo acepto. Bueno, entonces, pues de aquí sacamos que nadie es perfecto, ¿no? Y hay que aprender a perdonar y a perdonarse uno mismo. También hay un dicho que dice de Santa Teresa Jesús, dice, la tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. O sea, hay que aprender a cultivar el equilibrio emocional y no dejarse tirar fácilmente, o sea, como los que quieren que los recojan, ¿no? Que siempre están quejando, ¡ay, mi vida! ¡Pobrecito de mí! Ay. No sirvo para esto. Pero generalmente es porque ya hicieron de eso una costumbre en sus vidas, porque quieren la simpatía de o empatía de alguien más, ¿no? Pero pues hay que aprender a ser fuertes y a ser fuertes con otra gente que tal vez no se siente tan fuerte como tú en este momento. Y bueno, ¿cómo le hacemos para aliviar esos dolores de la que nos da la decepción? O sea, siempre tenemos a alguien dentro de nuestra vida que se siente un poquito bajón o que se siente profundamente decepcionados por algún amor o por un negocio que no salió o por una selección que no pasó en el fútbol. Entonces, pues hay que protegernos. Por una pareja que no te peló. Hay que protegernos del dolor, de la decepción, de ese efecto como de, no sé, de llovizna en el corazón, o sea, ese que siempre te está sintiendo el blues que dicen aquí en Estados Unidos. La oscuridad, la pesadez, ¿no? O sea, es el no dejarnos meter dentro de unas puertas cerradas en lo que es una casa de sufrimiento, ¿no? O sea, ay, veme cómo estoy sufriendo, yo soy importante porque este es mi sufrimiento y es muy importante, ¿no? O sea, yo sé que tú no lo comprendes, pero yo estoy sufriendo y por eso soy más importante, ¿sí? Ajá. O sea, entonces, pues no hay que meterse en estas situaciones, el meternos en estas casas y el aceptar, pues, las migajas que te da la gente como empatía, como muestras de empatía, más bien dicho. Pues realmente son cosas muy bajas, o sea, como que no te sirve de mucho y te lastima a ti mismo. Entonces hay que aprender a decir, hey, para adelante, ¿no? O sea, para atrás ni para agarrar este impulso. Y a tener paciencia es muy importante porque por lo general nosotros seres humanos queremos todas las cosas en este instante, ¿no? Que si quieres un aumento de sueldo, lo quieres ya. O quieres en unos días y te dicen, no, pues va a tomar tiempo. Igual a veces alguna enfermedad o alguna gripe, no, me quiero aliviar ya, ¿no? Porque quiero hacer un viaje o etcétera, ¿no? Entonces hay que estar practicando constantemente la paciencia y para no ser impacientes, pues hay que aceptar lo que estás viviendo, no tratar de rechazarlo o tratar de estarlo negando o luchando con lo que ya está pasando. Sí, yo creo que estamos perdiendo mucho la paciencia con eso de que quiero un helado a las 2 de la mañana y te vas a McDonald's y lo tienes. Entonces, hay gente que antes tú querías un helado de chocolate y tenías que esperarte al día siguiente porque ni la tienda estaba abierta. Entonces, y con esta, con los niños ahora, con los videos y todo eso de que, ay, quiero ver esto y ahí está, o quiero hacer esto y ahí está, estamos perdiendo esa paciencia que hay que mantener, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que nos tiró una pedrada, ¿no? Ahorita el lobo. ¿Quieren una nieve? Nos ponemos ahorita una nieve. Tres sabores. Es empezar a realmente a disfrutar de la vida como es, ¿no? De aceptar las cosas que estamos viviendo en el presente y de vivirlas profundamente, porque tal vez el día de mañana ya no tengas el tiempo de vivir algo similar, ¿no? O sea, porque ¿quién te dice que el día de mañana te empieza a ir bien y ya no puedes tener la experiencia que hubiera sido disfrutar de algo que te dolió y que tal vez lo puedas aprender algo de eso, ¿no? Y tal vez al final de cuentas te das cuenta que en ese momento cambió tu vida para bien, ¿no? Entonces, pues hay que aprender que también las cosas que suceden a cada día y que son difíciles de aceptar son parte de la vida de cada quien, así como dice Lobo, de tener paciencia y de vivir a través de ellas y salir mejor del otro lado. Y aparte, pues también como para finalizar, es que hay que recordar de que siempre va a haber cambios, constantemente nosotros cambiamos, entonces nada más depende de ti si lo ves como una decepción el cambio o lo aceptas como tal. Y bueno, pues ese va a ser el final de nuestro programa el día de hoy. Esperemos que les bueno, que haya sido de su agrado y que nos escriban sobre temas que ustedes quieran que toquemos aquí en el programa. Escríbanos a www.sexylovradio.com, bueno, en una de las pestañas. Contáctanos. En contáctanos y díganle a Lobo si realmente debería de seguir cantando la Tora Tora cuando estamos por terminar. Yo sugiero que escriban no, definitivamente no. Pero bueno, este fue el programa del día de hoy y los esperamos el próximo jueves a la misma hora. ¿Algo que quieras agregar, Venus? No, vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Pues este fue su programa Venus versus Marte.